¿Qué tal, amigos de Vidas en Red? Bueno, pasó la debacle electoral de las elecciones en Madrid. Parece ser que ni las encuestas han acertado, pero tampoco han acertado esos pronósticos de aquellos que decían que si había una votación masiva, si conseguíamos que la gente fuera a votar, pues Ayuso perdería. Y ese es el drama de la izquierda. Es que habiendo habido una votación masiva, no ha ganado la izquierda. Ahora yo me pregunto cuál es la reflexión que la izquierda debería hacerse. Yo espero que esto, que se acabe por lo menos una de las peores temporadas de nuestra democracia. La temporada donde la agitación de Podemos ha llevado a unos niveles de crispación terrible. Porque Vox ya estaba antes de que llegara Podemos y no pasó nada. Y había respeto, y había campañas electorales, y había debates. Hasta que llegó Podemos, agitando, y como decía Pablo Iglesias en el discurso de despedida de ayer, deshumanizando. Fueron ellos los que han estado deshumanizando al adversario político. Hay otro elemento desestabilizador, que es Pedro Sánchez. El mismo Pedro Sánchez que ayer, cuando fue a votar, le pusieron un micrófono delante, de pie, y se puso a dar su charla a pie de urna. ¿Habrá consecuencias de la Junta Electoral? No lo sé. Pero alguien debería decir algo. El mismo Sánchez que se puso al lado del rey para que los demás le saludaran en igualdad con el monarca y tuvieron que sacarlo con una cara y un gesto torcido de odio. El PSOE necesita una renovación urgente y obviamente esa renovación no es Gabilondo. Y el PP también necesita una renovación, comenzando por la cabeza, por Pablo Casado, que comenzó el discurso de la victoria dando, bueno, que comenzó, perdón, las elecciones, las pasadas elecciones, con un discurso liberal, coherente, patriótico, pero en vista que no obtuvo los resultados que él quería haber tenido, pues cambió de discurso. Estos son mis principios y si no les gusta, pues tengo otros. Esto ha hecho que si tenía poca confianza la gente en Pablo Casado, pues aún van a tener menos. Y quedan los hijos de Podemos. Queda Más Madrid, queda Rejón. Eso, hijos díscolos de Podemos, pero herederos intelectuales de Podemos y, por supuesto, la oposición real por votos y por peso electoral. Que el programa político de izquierdas, un programa que sí defiende lo público, pero en el fondo es una defensa de los chiringuitos identitarios, de la agenda, del ellos, ellas y elles, y de todas las obsesiones de los cayetanos de izquierdas que viven en los mismos barrios que la élite madrileña, pero que no saben lo que es el mileurismo, de una izquierda pija. Una izquierda de clase, pero completamente desconectada con la realidad. Que les preocupa la ecología, les preocupa. Sí. Pero que no saben de qué van las luchas de la clase obrera. Mónica García vive en la elitista, en el elitista barrio del Retiro. Bueno, Pedro Sánchez, Pozuelo, Pablo Iglesias. En una mansión en Galapagar, con casa de invitados, piscina, seguridad a cargo del Estado. Tú no puedes presentarte como la alternativa de izquierdas cuando al final no eres fiel ni siquiera a los gestos que juraste defender, porque esta ropa de supermercado. Esto decir que tú ibas a limitar tu sueldo, decir que desconfiabas de los políticos que viven en chalets en las afueras de Madrid, para luego hacer exactamente aquello que condenabas, obviamente pasa factura. Que Pablo Iglesias diga que ahora es el chivo expiatorio, no, hijo, no. Eres víctima de tus propias afirmaciones. Eres un cadáver de tu propia hemeroteca. Ayer Pablo Iglesias fue a votar y de y del antiguo Pablo Iglesias solo quedan la coleta y el jersey de estudiante universitario. No queda mucho más, ¿eh? El sueldo no. Y tampoco la vivienda. Pablo Iglesias decidió separarse de aquellos que había jurado defender. Y ahora se pregunta cómo es posible que en el cinturón obrero del sur de Madrid haya perdido el apoyo. ¿No será porque decidió largarse del cinturón obrero de Madrid para tan pronto como pudo? Pablo Iglesias se ha presentado en Madrid insultando a los madrileños. Ha dicho que Madrid es una comunidad insolidaria, que es fascista, porque los de Madrid no saben votar bien, que es machista y que es racista. Pablo Iglesias le ha pedido el voto a los hosteleros de Madrid, presentando a un mantero, al líder de un sindicato mantero, en su lista electoral. Básicamente, la izquierda ha dicho que quieren igualar a Madrid con los niveles de paro y de impuestos que las demás comunidades autónomas. Y se preguntan por qué han perdido Madrid. Han pedido a los comerciantes que voten a un mantero que representa la venta ilegal de aquellos que sí viven en condiciones pésimas, pero no pagan impuestos y están hundiendo comercio tras comercio. Se ha presentado como el más feminista de todos, pero le ha dicho a Mónica García, a la líder de Más Madrid, que se quite, que se eche a un lado, que él ha llegado para ganar. Y por cierto, lo siguen haciendo. Anoche Radio Televisión Española le cortaba el micro a Mónica García para poner el discurso de Pablo Iglesias. Obviamente Pablo Iglesias es mucho más mediático, pero me pareció un gesto que refleja el desprecio por las líderes de izquierdas mujeres. Pablo Iglesias ha ido de víctima y se ha enfrentado a dos mujeres mucho más fuertes que él. Ayuso, que también ha recibido amenazas de muerte, pero no ha decidido jugar a ser la víctima. Y a otra, a Mónica García, de Más Madrid, que lleva haciendo política en Madrid y que gane o pierda, mantendrá su compromiso con los electores, cosa que no ha hecho Pablo Iglesias ni en las elecciones anteriores ni ahora en las elecciones de Madrid. Por cierto, Más Madrid, que ha sacado mucho más votos que el PSOE sin haber recibido amenazas de muerte. En el discurso de despedida, Iglesias hablaba de una campaña de deshumanización contra su persona. Y esto clama al cielo. La persona más tóxica y más dañina para nuestra democracia ha sido Pablo Iglesias. El único que ha hecho uso de la palabra fascismo con fines partidistas y de paso deshumanizando a sus adversarios, el único que ha pedido que Vox no esté en los debates, lo cual es de todo menos democrático. El único que ha justificado la violencia contra Vox, que ha dicho que si Vox va a ciertos barrios se merecen o están provocando que haya violencia. Y por cierto, el único cuya escolta privada de seguridad ha sido denunciada por ir a mítines de Vox para enfrentarse con la policía, lo cual espero que tenga consecuencias penales. Quizá la salida de Pablo Iglesias va a favorecer que se deje de demonizar a Vox y que si alguien quiere echar a Vox de la vida política, lo haga debatiendo ideas. En el discurso final, Pablo Iglesias dice que se va porque se ha convertido en un chivo expiatorio de la derecha fascista. Y tiene razón en una cosa: su ego y su hambre de protagonismo le han hecho acaparar las noticias y convertirse en el temor del votante que no es de izquierdas. El problema es que a Iglesias se le entiende todo. El problema es que la hemeroteca de afirmaciones de Iglesias es muy reciente. Ideológicamente, Iglesias es un comunista y no ha hecho nada por ocultarlo. No hace mucho, en una radio en Madrid le preguntaban, Pablo Iglesias, ¿comunismo o libertad? Y él empezaba a responder y decía, no, no te pongas en plan político, ¿comunismo o libertad? Y él respondía, y perdonad la expresión, ¿qué coño? ¿Comunismo? Esto es una vergüenza. Seguramente hay mucha gente que no le dé importancia a esas afirmaciones. Pero hay muchos votantes a los que nos preocupa tener a un comunista que admira a referentes castristas y a Chávez. Por cierto, para terminar, tampoco es que Iglesias, el demócrata Iglesias, felicitara a los vencedores. Quizás sea porque no considera que sus adversarios políticos sean demócratas. ¿Quiénes suceden a Iglesias en Madrid? Pues gente como Isabel Serra, condenada por atacar a una mujer policía y por decirle, hija de, ojalá tu hijo te quite el arma y te pegue un tiro. Estos son los agitadores universitarios, los radicales que odian a la policía como su anterior jefe. ¿Y qué será de Iglesias? El último acto de Iglesias es otro acto de traición a lo que dijo que nunca iba a hacer, las puertas giratorias. Algunos diarios filtran que ya ha hablado con Roures para tener su propio programa de televisión, con lo cual no cantéis victoria. Seguimos teniendo agitación para rato. Me gustó ver ayer, anoche, banderas venezolanas ondeando en la calle Génova, sede del Partido Popular. Ayuso no es precisamente una gran oradora, pero su discurso de la victoria fue muy bueno. Y escuchándola te preguntas dónde está el monstruo fascista que nos han pintado PSOE, Podemos y Más Madrid. Ayuso hizo una defensa de la libertad de decidir, de la defensa de lo público, del respeto a aquellos que quieren una educación pública, privada o concertada y de la defensa a la educación especial, a la que el PSOE Podemos quiere destruir. Una defensa del bienestar de las familias frente a un Estado que está cada vez más hambriento de impuestos y, en general, una defensa de la libertad. Y la defensa de un Madrid abierto, donde haya venezolanos, cubanos, colombianos, que encuentren aquí su hogar, sin importar su nacionalidad. Por cierto, también banderas del orgullo gay. De esos votantes homosexuales que no son reconocidos ni apreciados por la izquierda. Pero hay muchos homosexuales que son del Partido Popular, cosa que para la izquierda radicalizada es algo incomprensible. Pero los hay, ¿eh? Hay homosexuales conservadores, en lo económico, en lo político. La izquierda ha querido igualar a Madrid con los niveles de paro del resto de España. Y detrás de la engañosa expresión armonización fiscal, la izquierda lo que quiere es esquilmar a los madrileños, como están haciendo en otras comunidades autónomas. Lo que no entienden es que en Madrid hay unos políticos que han querido renunciar al jugoso ingreso del dinero de los impuestos. Y esto es muy raro, porque la mayoría de los políticos están encantados de jugar con el dinero de otros para sus proyectos personales. Pero mira tú por dónde, en Madrid hay políticos que han dicho que el dinero de los contribuyentes donde mejor está es en sus bolsillos. Y resulta que esa idea es la que crea riqueza, crea empresas y hace que los autónomos levanten cabeza. Y como los políticos de izquierdas no pueden competir con eso, prefieren echarse las manos a la cabeza y echar mano de eufemismos como armonización fiscal, que no quiere ni más ni menos que decir empobrecer a Madrid como al resto de comunidades. Con la crisis que tenemos encima y con el programa de saqueo económico y tributario que el PSOE tiene en marcha, el gobierno de nuestro país o cambia de manos o nos hundimos. Ayuso ha ganado algo más que la presidencia de la Comunidad de Madrid. Han ganado las ideas de Ayuso, unas ideas más liberales y progresistas, frente a las mentiras asustaviejas de la izquierda. Ayuso no gana elecciones con discursitos, que por cierto no se le da muy bien. Gana elecciones con una gestión que produce resultados, que baja el paro y que aumenta la prosperidad económica de su gestión. Al final, a los votantes lo que nos preocupa es el empleo, la estabilidad, los servicios públicos. El uso adecuado de pronombres o las políticas que victimizan a las mujeres y que cuestan millones en ministerios que no sirven para nada, no nos convencen. Pero también ha ganado la figura política del discreto alcalde Martínez Almeida, uno de los mejores alcaldes que ha tenido la ciudad de Madrid. un servidor público honesto, discreto, moderado, que además, por cierto, es un buen comunicador. Y esto son buenas noticias para Madrid, porque nos queda un país en ruinas, devastado por una pandemia que ha sido empeorada por la gestión de Pedro Sánchez. Los españoles debemos ya de curarnos de los populismos de izquierdas que dicen hay que subirle los impuestos a los ricos, como dijo PSOE y Podemos, y al final se traduce en subir los impuestos al Burger King, al menú, de los pobres, al diésel, a la vivienda, a los plásticos, a las autovías y a la tributación conjunta que va a destruir la capacidad económica de los matrimonios de jubilados. Ya conocemos los viejos trucos, ya conocemos las recetas de paro y de pobreza de la izquierda, y es el momento de probar con políticas liberales que funcionan, y es el momento de votar a políticos honestos. Un saludo a todos amigos y que tengáis un excelente día.